100.000 años y la actualidad. Un acto mucho más corto donde se agrupan tres escenas que contienen más acción dramática que todo el resto de la obra. La primera escena del cuarto acto abarca del periodo que se inicia hace 100.000 años y finaliza hace unos 60.000 años, aunque como veremos la línea divisoria entre las escenas primera y segunda es relativamente difusa. Pero el inicio es claro. Entra una nueva figura, nuestra propia especie, Homo sapiens sapiens. La vemos por primera vez en el sur de África y en el Próximo Oriente, y se une a un reparto que continúa incluyendo a los neandertales y al Homo sapiens arcaico. Tal vez sorprenda que no se aprecie durante este periodo ningún cambio esencial en los accesorios, en términos generales. Nuestro nuevo actor continúa fabricando la misma gama de útiles líticos que sus abuelos de la última escena del tercer acto. En efecto, prácticamente ningún aspecto de su comportamiento difiere del de sus abuelos. Pero hay indicios de algo nuevo. En el Próximo Oriente vemos que el Homo sapiens sapiens no solo entierra a sus muertos en fosa, al igual que lo hacen los neandertales, sino que coloca trozos de animales muertos encima de los cuerpos a modo de lo que parece ajuares funerarios. En el sur de África utiliza grumos de ocre rojo, aunque no sabemos qué es lo que hace con ellos, y afila trozos de hueso para fabricar arpones. Se trata de los primeros útiles hechos con materiales distintos a la piedra y la madera. La segunda escena de este último acto empieza hace 60.000 años con un acontecimiento importante. En el sureste asiático, Homo sapiens sapiens construye barcas y luego procede a realizar la primera travesía a Australia. Muy pronto ocurren nuevos eventos en el Próximo Oriente. En lugar de lascas producidas mediante la técnica Levallois, aparecen las llamadas hojas, es decir, láminas largas y finas talladas en sílex que adoptan la forma de hojas. Y luego, de forma bastante repentina, hace 40.000 años, en Europa y en África la obra se transforma. Los accesorios dominan ahora toda la acción. Para marcar este cambio de comportamiento tan espectacular, los arqueólogos utilizan estos accesorios para determinar el comienzo de un nuevo periodo de nuestro pasado, el llamado Paleolítico Superior, en Europa, y Edad de Piedra Reciente, en África. En Asia tiene lugar una transformación parecida, pero dado que podemos descifrar esa región solo parcialmente, no sabemos si acaeció al mismo tiempo que en Europa y África o si ocurrió más tarde, hace tal vez unos 20.000 años. En lugar de la pequeña gama de útiles líticos, los accesorios ahora son ahora extremadamente diversificados y hechos de muchas materias nuevas, que incluyen el hueso y el marfil. Los actores crean ahora su propio escenario, construyen viviendas y pintan en las paredes. Algunas parecen sentadas tallando figuras de animales y humanas de piedra y marfil. Otros cosen ropas con agujas hechas de hueso. Y en sus cuerpos, estén vivos o muertos, llevan colgantes y abalorios. ¿Quiénes son esos actores? Es evidente que quien marca el paso es el Homo sapiens sapiens. Hemos visto al principio de la escena que es capaz de realizar la travesía hasta Australia, y luego hemos visto entrar en Europa hace 40.000 años. Durante los siguientes 10.000 años, los neandertales de Europa intentan quizás copiar los nuevos útiles, las hojas que Homo sapiens sapiens está fabricando y los collares de abalorios que lleva. Pero pronto los neandertales desaparecen de la escena, como ha ocurrido con todos los demás actores de la obra. Homo sapiens sapiens se ha quedado solo en el escenario del mundo. El ritmo de la acción se acelera lentamente. Europa brilla a la luz del color del arte rupestre hace entre 30.000 y 12.000 años, aunque los paisajes se han helado durante la última glaciación. A medida que las capas de hielo empiezan a retroceder, el escenario se hace aún mayor, incorporando ahora América del Norte y del Sur. Cuando la era glaciar llega a su fin, tiene lugar profundas fluctuaciones climáticas, pasando de periodos templados húmedos a periodos fríos y secos, y esta fase acaba con un periodo de rápido calentamiento global hace unos 10.000 años, que marca el final del Pleistoceno, en que el actor entra en el templado mundo del Holoceno y última escena de la obra. Con el inicio de la tercera escena del cuarto acto aparecen algunas gentes en el próximo oriente sembrando cosechas y luego domesticando animales. Los acontecimientos transcurren ahora a una velocidad vertiginosa. Los actores levantan pueblos y más tarde ciudades. Surgen y caen una sucesión de imperios y los accesorios son cada vez más dominantes, diversos y complejos. En un abrir y cerrar de ojos los carros se han convertido en automóviles y las tablillas en ordenadores. Tras casi 6 millones de años de relativa inacción, resulta difícil darles un sentido a esta última y febril escena.